Estos son mis 5 hábitos innegociables que yo utilizo para cuidar de mi cuerpo, tanto por dentro como por fuera, y que tú puedes copiar hoy mismo, porque si lo haces, sin ninguna duda, mañana vas a estar mucho mejor de lo que estás hoy, pero es que por el efecto compuesto, la semana que viene estarás mejor de lo que estás esta, y el mes que viene estarás mejor de lo que estás este. Así que te aconsejo que tomes nota y empezamos por el primer hábito, que es tener un plan de alimentación. Y ojo, no hablo de tener un buen plan de alimentación. Hablo de tener un plan, simplemente, porque seguro que estamos todos de acuerdo en que si quieres mejorar tu forma física y tu salud, la alimentación es un pilar muy importante. Pero a pesar de que estamos todos de acuerdo en esto, casi nadie cuida activamente su alimentación. Y cuando digo cuidar activamente, me refiero a tener un plan. Porque si tú le preguntas a cualquier persona qué vas a comer mañana, lo más probable es que no lo sepa. Y si no lo sabes, es porque no tienes un control activo sobre tu alimentación y probablemente tu alimentación sea mucho más inadecuada de lo que tú te piensas hoy. Y si quieres, puedes hacer la prueba de una manera muy sencilla descargándote mi planificador nutricional, que es la herramienta que yo uso para diseñar planes de alimentación tanto propios como de clientes, y simplemente colocas ahí lo que comiste ayer y vas a ver un panel de control muy intuitivo que te va a analizar tu alimentación y vas a ver todos los detalles, tanto de micronutrientes, macronutrientes, cantidades y demás. Y vas a poder comprobar si tu alimentación es tan saludable como tú te piensas. Y esto lo puedes descargar completamente gratis desde fitnesslanube.com/planificador. Y te aconsejo que lo hagas porque es un ejercicio muy bueno para darte cuenta de la realidad de la situación. Y la realidad es que si no tienes un plan de alimentación, lo más probable es que lleves una alimentación bastante pobre o más pobre de lo que tú te piensas. Y si no es así, va a ser mera casualidad, además. Es como si yo me quiero ir de vacaciones desde Madrid a Barcelona, por ejemplo, y me voy sin GPS, sin planificar ruta, sin señalización, sin nada, me voy a pelo. ¿Es posible llegar a Barcelona? Sí, es posible, pero es mucho más probable que no llegue. Y si llego, en el mejor de los casos, habré tardado mucho más de lo que podría haber tardado si hubiera tenido una planificación. Y en el peor de los casos, habré llegado de casualidad. Así que el plan de alimentación es innegociable, porque si no controlas tu alimentación, no puedes decir que tú comes de forma saludable o que en tu casa se come bien o lo que sea, porque sencillamente no lo sabes, porque no tienes una forma objetiva de saberlo. Y para eso está el planificador nutricional, que repito, puedes descargar desde fitnesslanube.com/planificador. Y el siguiente hábito es dormir y descansar de la forma más eficiente posible. Y esto implica, en primer lugar, tener una hora fija de levantarte. Cada día yo me levanto a la misma hora y esto es importante, entre otras muchas cosas, para otro hábito que vamos a ver ahora después, por el hecho de acostarte y levantarte a la misma hora, sobre todo levantarte, porque hacer esto, tener esta regularidad, es lo que hace que puedas regular tu ritmo circadiano. El ritmo circadiano es el flujo de trabajo que tiene tu cuerpo en función del momento del día que es. Por eso, cuanta más rutina le des al cuerpo, mejor. Y mejor se va a regular tu ritmo circadiano. Y un aspecto clave es la hora a la que te levantas. Y por supuesto, si tienes bien definida la hora a la que te levantas todos los días, no solo de lunes a viernes, eso es importante, de lunes a lunes, es necesario darle una cantidad generosa al cuerpo para dormir. Y esto implica a veces acostarte más temprano de lo que te apetecería. Porque si sabes que a las 7 de la mañana, por ejemplo, te tienes que despertar, si te acuestas a la 1, al día siguiente probablemente vayas a estar destrozado. Así que este hábito es regularidad y generosidad con el descanso, entre 7 horas y media y 9 horas de media diarias, ¿ok? Y otro hábito que puede aplicar cualquiera y que es tremendamente útil es el de pensar en tus entrenamientos como si fueran temporadas. Al final, si lo pensamos fríamente, el entrenamiento de musculación o de fuerza es un deporte, no el culturismo, pero sí el entrenamiento de musculación. Y en cualquier deporte existen temporadas. En fútbol, por ejemplo, que es el deporte más seguido, al menos en Europa, tú sabes que la temporada empieza en agosto o septiembre y termina en junio. Pero es que incluso en esos meses, septiembre sabes que es medio pretemporada todavía, luego tienes un parón en Navidades, que es cuando se cierra la primera vuelta, y lo duro del campeonato sabes que lo tienes a partir de marzo. Eso lo saben ya todos los futbolistas, y todos los años es igual. Y lo mismo si te vas a otro deporte, si te vas incluso a deportes individuales. Un tenista sabe cuándo son los campeonatos y sabe qué campeonatos son los más importantes para él o los que más le interesan para llegar más en su pico de forma. Entonces, si esto es así en todos los deportes, ¿por qué en el entrenamiento de fuerza no hacemos lo mismo? ¿Por qué en el entrenamiento de fuerza es solo entrenar, entrenar, entrenar y nadie habla de periodización o de gestionar la carga de trabajo? Es absurdo, sobre todo cuando te preocupas de entrenar de forma intensa. Y si quieres resultados, que es para lo que entrena todo el mundo, tienes que entrenar de forma intensa. Por tanto, entrenar de forma intensa es innegociable, por lo que todo el mundo debería preocuparse de entrenar de forma intensa. Y si entrenas intensamente, deberías ver tus entrenamientos como una temporada en un deporte, con momentos donde haya menos carga de trabajo y momentos donde haya más carga de trabajo, y saber cuándo empieza uno y cuándo termina el otro. Y si eso lo sabes de antemano, es mucho más fácil hacer un último esfuerzo, un último empujón al final de la temporada, porque sabes que ese esfuerzo es finito y se va a acabar. De la otra manera es hacer un sprint infinito. Y esto no se puede aguantar. Y si quieres que explique en otro episodio el tema de la periodización y cómo lo hacemos en el programa de optimización corporal, pues déjamelo en los comentarios y lo vemos en otro momento. Pero es importante entender esto, porque otro hábito que está muy ligado a este de ver los entrenamientos como temporadas es el de forzar el descanso. Porque si hacemos el hábito anterior, esto es indispensable, porque cuando una temporada termina, ¿qué es lo que viene después? Pues viene descanso. Y descanso es descanso absoluto. Y estoy muy agradecido de que yo este hábito lo practico desde que empecé a entrenar con apenas 18 años, porque los gimnasios ahora no tienen nada que ver con cómo eran antes. Para empezar, antes íbamos al gimnasio los cuatro locos, los raros, los buscalíos, los porteros de discoteca, los camareros, los guardias de seguridad, algunos policías, bomberos y gente así. Y los gimnasios tenían horarios, no de oficina, pero un poco más amplios que de oficina, no mucho más. Te cerraban a las 9:30, 10 de la noche, no más. Los sábados, si abrían, te abrían hasta la 1 del mediodía, y sábado por la tarde y domingo cerrados. Pero es que en Navidades cerraban una semana entera. Desde Nochebuena hasta Año Nuevo estaban cerrados. Y luego en agosto cerraban 2 semanas también. Entonces, quisieras o no, cuando llegaba Navidad y cuando llegaba agosto tenías que parar, tenías que descansar forzosamente porque el gimnasio cerraba. Y yo lo que me di cuenta, sin tener ni idea por esa época de casi nada, de entrenamiento, de alimentación, de nada, yo me daba cuenta que cuando volvía después de uno de estos parones, volvía mucho mejor, como más fresco, con más ganas, más renovado, muy descansado. Y esto que antes lo hacía por imposición, porque los gimnasios cerraban y ya está, cuando los gimnasios se empezaron a convertir en centros de ocio, como son ahora, que te abren 365 días al año, algunos incluso 24 horas, etc., yo seguía aplicando esta filosofía y me tomaba 2 semanas enteras de descanso todos los años, una en Navidad y otra en verano. Y así es como puedes tener un calendario de entrenamientos sabiendo que vas a apretar el acelerador durante unos meses, pero que luego te viene un descanso bien merecido. Porque siempre se habla de entrenar fuerte, y es verdad, hay que entrenar fuerte, pero si entrenas fuerte, tienes que descansar fuerte. Y estos descansos forzados de 2 semanas al año, incluso hace años que me tomo una tercera semana adicional, son ideales para recuperarte y permitirte volver con mucha más energía a los entrenamientos. Y por eso, en el programa de optimización corporal, que lo puedes ver en optimizacioncorporal.com, insisto tanto con esto, porque en el programa os doy toda la preparación, evidentemente, toda la temporada para que podáis tener el año natural completamente programado. Y parte de la programación son las semanas de descanso. Y cuando digo 2 semanas de descanso, me refiero a 2 semanas sin entrenar nada, intentando que el cuerpo se regenere lo máximo posible. Eso sí, si te tomas ese tiempo para descansar, es porque te has ganado ese descanso previamente entrenando muy fuerte. Y la única manera de entrenar fuerte, al menos la única que yo he comprobado que funciona, es hacerlo sabiendo que detrás tienes ese periodo de descanso, es decir, que tienes un esfuerzo, pero que ese esfuerzo está limitado en el tiempo y que después te viene un parón. Es la única forma, porque la otra forma es o bien no entrenar con intensidad, que es lo que hace casi todo el mundo, Y en ese caso no te hace falta ningún descanso, pero tampoco vas a ver ningún resultado. Y la otra forma es entrenar muy intenso y no programar estos descansos, en cuyo caso va a ser el cuerpo el que te va a obligar a parar con lesiones y sustos que son innecesarios. Por eso decía que el hábito anterior y este estaban muy ligados, porque entrenamiento y descanso son dos caras de la misma moneda. Y si programas uno, tienes que programar el otro. Y ya el último hábito que puede marcar una gran diferencia en tu estilo de vida es tener lo que yo llamo una rutina de activación. Ahora los influencers a esto lo llaman tener una morning routine o una rutina de mañana o lo que sea. Pero es básicamente que los primeros minutos del día sean primero completamente tuyos y segundo completamente automáticos. Y esto lo llevo, al menos en mi caso, a rajatabla. En el programa de optimización corporal, de nuevo, explico que una buena rutina de activación tiene que tener tres componentes. Hidratación, porque llevas 7, 8, 9 horas durmiendo, transpirando en la cama y por tanto perdiendo líquido, especialmente en verano. Segundo componente, la luz del sol, porque es la forma más rápida de enseñarle al cuerpo que ya es de día y que tienes que regular tu ritmo circadiano, porque la luz es el principal regulador del ritmo circadiano. Y tercero, movimiento, porque de nuevo, si llevas 7, 8, 9 horas tumbado en la cama sin moverte, el cuerpo necesita mayor flujo sanguíneo y tiene que enviar nutrientes a los tejidos. Con estos ingredientes puedes hacerte la rutina de activación que tú quieras. Estos son los ingredientes, la receta la marcas tú, pero asegúrate que tenga hidratación, luz solar y movimiento. En mi caso, lo que yo hago particularmente es levantarme, beber agua, agua normal, ni limón, ni té matcha, ni nada de esto, agua. Es cierto que a veces complemento un poco con sal marina por el tipo de agua que uso, que a veces se queda un poco de corta con respecto al sodio y demás, pero vamos, agua. Con esto ya tengo hidratación y luego cojo a mis perras y me voy al campo, pues 40 minutos, una hora más o menos con ellas, y con eso ya tengo luz del sol y tengo movimiento. Y antes incluso también metía después un entrenamiento, que ahora no lo meto porque lo meto en otro momento del día. Y esto lo hago cada día del año, porque por eso es un hábito. De hecho, es muy curioso que ahora en verano, más o menos, en la ruta que hago por el campo, me encuentro siempre gente que sale a correr o con la bici o simplemente sale a pasear, y está muy bien que lo hagan y seguramente lo hacen porque es muy saludable levantarte y darte un paseo y todo esto. Pero cuando llega diciembre, que vas a menos 2 grados con los dedos congelados, que a veces me salen hasta sabañones, no me encuentro a nadie. Porque es muy fácil salir a andar tempranito en agosto cuando hace una temperatura que es ideal. Pero cuando llega el frío, es mucho más cómodo quedarse debajo de las sábanas. Y esa es la diferencia entre un hábito y un pasatiempo. Que el hábito lo haces de forma innegociable y el pasatiempo lo haces cuando es conveniente, cuando te apetece. Así que si aplicas estos 5 hábitos de manera regular durante un par de meses, vas a ver que tu salud y tu forma física habrá mejorado bastante, pero es que si los aplicas durante los próximos 3 años, vas a ver que tu salud y tu forma física es otra, radicalmente distinta. Pero como siempre digo, algunos lo entenderéis y otros no, porque siempre digo lo mismo, todo depende de ti, y si cuidas de tu cuerpo cuidará de ti. Y hacer esto, de nuevo, depende de ti.